Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido, querida o querido oyente, a tu espacio divulgativo de ciencia más alegre, dicharachero y canalla de las ondas sonoras. Ya lo has oído, esto es Ciencia Radiante y yo, Manolo Mora, soy ese científico que se empecina cada semana en que uses la ciencia como una herramienta de tu cotidiano vivir. ¡Qué barbaridad y qué revolucionaria idea! Y en eso de revolucionar tu pensamiento, nadie más adecuada que mi compañera de mesa, Alicia Jurado, bienvenida. Bien hallada, como siempre, y más que encantada de participar en esta revolución y de revolucionar ese pensamiento arcaico que se tiene con la separación entre la ciencia y las letras, ya que la ciencia, escrita en mayúsculas, es cultura. Claro, Alicia, la ciencia es una magnífica forma de entender tu mundo, de comprender la evolución que hemos tenido como especie, una manera de valorar los grandes avances y descubrimientos que tanto hacen por estos Homo sapiens. Sí, de acotar y ser eficaz y sintetizar dichos avances. Que sí, Manolo, que toda la razón. Pero que aparte de revolucionaria, la ciencia debe tender menos a la divagación y ser más concreta. ¿Te parece que empecemos de una vez con el programa? Sí. Venga, te propongo comenzar con una razón y revolución matemática, la de Emmy Noether. ¡Anda! Hablamos de la gran matemática de ascendencia judía que tiene contribuciones fundamentales en la física teórica y en la álgebra abstracta. Esa misma, sí. La misma que con sus postulados revolucionarios fue considerada por el gran Albert Einstein la mujer más importante en esta disciplina. Efectivamente, a esa mujer me estoy refiriendo. La misma que tiene uno de los teoremas más importantes en el estudio de partículas subatómicas, pero que con sus contribuciones nunca fueron valoradas y se le negó un puesto digno en su universidad. Lamentablemente sí, a esa Emmy me refiero, sí. Pues me parece una idea más que acertada y una revolución. Pero en esto de revolucionarnos, unos días más que otros, no seríamos lo que somos como programa sin nuestro gran técnico Javi. Así que ya sabes, Javi, dale caña a ese botón de inicio que empezamos. Informe científico semanal, muy rápido. Esta semana, como siempre, querida audiencia, os traemos un resumen de algunas noticias destacables que han surgido en los últimos tiempos. Así que, Alicia, ¿cuál es la primera noticia de hoy? Pues la primera noticia, Manolo, la verdad es que no es muy alentadora, sobre todo si eres una rana, sapo, salamandra o tritón, ya que según un estudio publicado en Nature, el 41% de las especies de anfibios están amenazadas con la extinción. ¿El 41% de las especies de los anfibios? Eso es muchísimo, ¿no? ¿Cómo le van las cosas tan mal a los anfibios? Pues parece ser que se debe a la confluencia de varios factores, entre los que destacan la acción de hongos parásitos, la pérdida de hábitat y el cambio climático. Claro, especies que dependen del agua para su subsistencia, con lo poco que llueve, pues se ven afectadas por las sequías, ¿verdad? Claro, el régimen de precipitaciones de muchas zonas del planeta se ha visto alterado en los últimos años, a la par que las temperaturas van en aumento y estos animales pues son muy sensibles a estos cambios. De este modo, los anfibios son los vertebrados más amenazados. Fíjate que ya hay 37 especies que ya se han extinguido y de otras 185, pues no se sabe si hay poblaciones supervivientes o no. ¡Joder! Pues vaya, sí que está la cosa mala. ¿Y hay algo que podemos hacer respecto? Sí, se pueden tomar medidas que se han demostrado que son efectivas, como proteger los hábitats donde viven los anfibios, que son pues los bosques y las selvas, y poner en marcha programas de conservación. La extinción de estas especies no solo ocasionaría la pérdida de biodiversidad del planeta, sino que también tienen un papel relevante en la cadena trófica y son de gran importancia en el control de plagas e incluso, fíjate, en medicina. ¡Uf! Pues esta noticia me ha dado una bajona. Vamos a ver si la siguiente nos eleva un poco el espíritu, ¿no? Hombre, elevar lo que se dice elevar lo va a hacer porque vamos a hablar de los cielos, aunque esta noticia tampoco es muy allá, ¿eh? ¡No! ¡Joder! ¿Qué pasa hoy? Vaya selección de noticias la de esta semana, Alicia. A ver, pues lo que hay. Sí. Como te iba diciendo, elevamos nuestros ojos al cielo nocturno en una noche clara. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, que lo que hay es un montón de satélites artificiales cuyo brillo compite con el de las estrellas, que era lo que queríamos ver. Esto preocupa y mucho a los astrónomos, ya que la presencia de estos satélites interfiere con las observaciones de los telescopios, además de dificultar el estudio de las nebulosas, lo que, según los expertos, repercutirá en una disminución del número de potenciales descubrimientos. Vaya, la verdad es que hay muchísimos de estos satélites rodeando la Tierra y nos dejamos de lanzar más, es verdad. Por ejemplo, SpaceX, la empresa de fabricación aeroespacial propiedad de Elon Musk, cada vez lanza, lo hace a docenas. Fíjate que en el próximo lanzamiento serán 22 satélites Starlink, nada menos los que pongan en órbita. Además, se lanzan dos misiones de este tipo cada semana. Pues ya verás. Y no solo es eso, es que además algunos de ellos tienen un tamaño tal que su brillo compite con el de los objetos astronómicos más brillantes del cielo nocturno. Tal es el caso del satélite Blue Walker 3, un gigante de 64 metros y 1.500 kilogramos lanzado como plataforma de comunicaciones. Claro, con ese tamaño será súper visible, ¿no? Claro, eso es lo que demuestra un estudio publicado en Nature, que concluye que Blue Walker 3 es uno de los objetos más brillantes del firmamento. Su brillo solo es menos intenso que el de la Luna, Júpiter, Venus y 7 estrellas más. Oh, pues claro, eso obstaculizará las observaciones, ¿verdad? ¿No? Efectivamente, pero es que eso no es todo. La empresa responsable de su construcción, AST Space Mobile, quiere poner en órbita casi 100 de estos satélites, algunos de los cuales podrían doblar en tamaño a Blue Walker 3. Además, hay varias de estas constelaciones de satélites, Starlink no es la única, lo que hace que el número de estos objetos esté aumentando a gran velocidad. Por cierto, Manolo, ¿sabes que tenemos en nuestro equipo un experto en la ingeniería de las astronaves de SpaceX? Vaya, nuestro técnico Javi sabe todo lo que hay que saber sobre el funcionamiento de la nave reutilizable Starship, que se lanzó el sábado pasado. Así que le vamos a invitar a que nos cuente los detalles, ya que se mantiene en contacto directo con SpaceX. Bueno, Javi, ¿qué hace aquí en la mesa? Eso digo ¿qué? Yo, oye, esto no naufragará, ¿no? ¿A quién te has dejado al mando de esto? ¿Has dejado a alguien al mando o vas solo sin volante? Hay alguien al mando, pero... Vale, siempre es importante siempre. Bueno, bienvenido, Javi, a esta mesa, así que explícanos, ¿no? Que nos tienes aquí... A ver, primero explícanos qué es Starship, porque nos liamos entre Starship, Starlink, Starspace, está todo muy liado. La Starship y la otra Starlink, no sé... Bien. Bien. Es un sistema de lanzamiento reutilizable desarrollado por SpaceX que podrá lanzar carga y pasajeros a órbita terrestre, la Luna, Marte y Maya. Un dato curioso es que para poder salir de la órbita necesita que se haga un refueling. Es decir, que necesita que se recargue de combustible en la órbita. Para eso lanzarán un carguero enorme y se necesitarán como unos 20 lanzamientos para que llegue a la Luna. Madre mía. Oye, mira, ahora que venimos hablando de tamaño de satélite, ¿cuál es el tamaño de esta nave espacial? Pues es el cohete espacial más grande de la historia y es capaz de transportar hasta 150 toneladas completamente reutilizable, que esto es una cosa muy nueva, y 250 toneladas en desechable. Ajá. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo el cohete que más se usa a nivel mundial, que es también de SpaceX, que es el Falcon 9, llega a los 22, 100% desechable. También se está planteando por parte del ejército estadounidense la capacidad de transporte punto a punto en la Tierra, lo que permitirá viajar a cualquier lugar del mundo en menos de una hora y media o algo así. Algo curioso es que aquí en Córdoba, si tenemos una base militar de la OTAN, es posible que aterricen y se lancen desde aquí. Que tengamos aquí una parada de Starship. Qué bien, ¿no? Es probable. Y digo yo, qué pedazo de bichaco, ¿no? Eso necesitará muchísima energía para salir al espacio, ¿no? El cohete Super Heavy es la primera etapa o propulsor del sistema de lanzamiento Starship, con 33 motores Raptor. Super Heavy es completamente reutilizable y volverá a entrar en la atmósfera terrestre para aterrizar de nuevo en el sitio de lanzamiento con unos bracitos robóticos que Elon Musk lo ha llamado palillos chinos. Chopsticks. Y llegará, le dará un abracito y volverá al mismo sitio para lanzarse en menos de una hora. ¡Qué mono! Y madre mía. Bueno, a ver, ¿no? Hay que ver si lo pueden hacer. La segunda etapa es la Starship, que también es la nave espacial, que tiene 3 motores optimizados para el vacío y 3 para el nivel del mar. Oye, qué interesante, Javi. Pero que digo yo que el primer lanzamiento de Starship fue un fiasco, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, lo primero, fiasco no, fue un éxito parcial. Ah, como le gusta llamar a los de los cohetes. ¿Cómo matizar las cosas? Quien no se consuela porque no quiere. Claro, claro, claro. Éxito parcial. El pasado 20 de abril se realizó la primera prueba de lanzamiento de un vehículo completo. Y no fue la cosa como esperaba. Este vuelo comenzó con el apagado prematuro de varios motores que al explotar hicieron que se rompieran otros. Porque no tenían blindaje entre ellos, una de las mejoras que han hecho por ahora. Y perdió los dos sistemas hidráulicos, con lo que no podía moverse ni separarse, lo que hizo que se activara el sistema de terminación de vuelo, que digamos que tardó 40 segundos más de lo esperado. Uh-huh. Entonces, por eso ha tardado tanto el siguiente lanzamiento. Uh-huh. Entre otros problemas, la plataforma de lanzamiento se destrozó. Literalmente, llegaron trozos de cemento a varios kilómetros de distancia. Madre. Lo cual hizo que se rompieran los motores que no funcionaron. Claro. Esto es un éxito parcial. Sí, sí, éxito parcial. Claramente éxito parcial. Después de varios meses, el órgano regulador ordenó a SpaceX que hiciera algunas mejoras, entre las que han creado un sistema de reducción de ruido, que lo han llamado Diluvio, con el cual se esperaba que la plataforma resistiera al lanzamiento sin problema. Vaya, vaya. Y digo yo, Javi, ¿habrá alguna peculiaridad de este sistema de lanzamiento frente al resto de cosas que lanzamos alegremente fuera de la Tierra, no? Aparte de ser el primer cohete 100% reutilizable y el mayor cohete de la historia, una curiosidad del lanzamiento es que tendrá una separación en caliente, que esto lo usan los rusos. Uh-huh. Lo cual, ¿qué significa, Javi? ¿Eso qué? La separación en caliente significa que ambas etapas están un tiempo encendidas juntas. Uh-huh. Tienen unas rejillas para que salgan los gases de combustión de la segunda etapa mientras que están unidas, porque si no explotarían. En este caso, el plan de vuelo, un encendido de motores, lo que ocurrió hace una semana, un encendido de motores a 5 segundos del despegue. Y si todos los sensores dan valores dentro del rango, se lanza. Poco después pasa por Mach-Q, que es el momento en el que el cohete sufre su mayor estrés estructural. Uh-huh. Porque es combinación entre poco a poco va bajando la densidad atmosférica y va subiendo la velocidad, con lo que sube la energía. Uh-huh. Después pasaremos a la separación de etapa, en la cual tendremos la separación en caliente, que antes hemos hablado, y una vez que se separen, la Starship sigue su camino a la órbita y el booster debía de haber vuelto a la zona de lanzamiento y hacer un amerizaje controlado. Starship debería haber reentrado sobre Hawái y pegarse un panzazo. Y ahora no lo ha hecho. No. Ahora vamos a hablar de cómo salió parcial. Realmente. También eso es parcial. Spoiler. ¡Capum! Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. El despegue del cohete se llevó a cabo perfectamente, sin fallar ningún motor. De 33 ni uno. Ajá. Cuando llegó el momento de la separación en caliente, esta se realizó sin problema. 30 de los 33 motores se apagaron como estaba previsto, se encendieron los 6 motores de la nave y se separaron. Uh-huh. Pero aquí empezaron los problemas. Ah. Al realizar el giro para volver a tierra firme, fallaron varios de los motores. Y pues ya os podéis imaginar el final del cohete. Pero bueno, la Starship siguió la etapa llamada coasting y llegó casi a la velocidad orbital a 150 km de altitud, cuando se perdió la telemetría y reentró sobre Puerto Rico con un fuego artificial un poco chulo. Mm-hmm. Algo curioso es que es la mayor masa que ha cruzado la frontera espacial. Que, por si no lo sabíais, está entre 80 y 100, depende del país. Ajá. La Starship pesaba 100 toneladas, mientras que la segunda en la lista, la Estación Espacial Internacional, pesaba apenas 450. Madre y mía, se necesitaron que más de 40 lanzamientos. Madre para mía. Lanzarla. Sí, qué grande eso, ¿eh? Sí, un bichaco. En resumen, fue un éxito. Otra vez. Esto ya no es parcial, esto es un éxito directamente. Yo creo que somos optimistas. Esta gente de SpaceX lo ve todo fenómeno. A ver, se cumplieron los objetivos primarios. El objetivo fundamental era que la plataforma no reventara, uh-huh. básicamente, porque podéis buscar imágenes de cómo quedó la plataforma. Es increíble que en 7 meses hayan podido reconstruir todo y volver a lanzar. Pues lo sí. que tiene la obtener dinero. Claro, básicamente. Pues muchas gracias, Javi, por compartir con nosotros tu conocimiento en este tema, que está visto que lo controlas bastante. Además, Alicia, qué bonito es tener amigos que te ayuden, que te enseñen, que sí. Qué bonito y qué sano, Manolo. Ya ¿Ah, que sí. Según un estudio realizado durante la friolera de 85 años por la Universidad de Harvard. As president of the United States, I will always put America first. Sí, Donald, hay que concederte en esta ocasión que el estudio es de primera, desde luego. Pero, hijo, no interrumpas tanto, hombre. Bueno, pues como iba diciendo, Según este estudio, la clave de la felicidad está en establecer relaciones sociales positivas y duraderas con nuestros congéneres. Y no solo es que con amigos seamos más felices, es que también vivimos más y nuestra vida es mejor, más saludable. Uy, de eso no hay duda, Alicia. Me encanta que la ciencia respalde una idea que yo ya barajaba. Oye, la barajabas tú y tu filósofo griego favorito, Aristóteles. ¿Cómo? Vaya, según él y el estudio de Harvard, existen tres tipos de amistades, todas ellas necesarias para conseguir que nuestro paso por este mundo pues sea más feliz. Uy, tres tipos. ¿Y cuáles son, Alicia? Pues mira, se trataría en primer lugar de las amistades útiles, que son las que se dan, pues, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, con personas con las que compartes cosas a nivel profesional. Luego están las amistades placenteras, que nacen entre personas pues, que disfrutan con el simple hecho de estar juntas. Y por último, las amistades perfectas, en las que las personas sienten un amor mutuo común por algo externo a ellas. Seguro que tú y toda nuestra audiencia habéis ido poniendo cara a cada una de estas categorías de amistad. Pues bien, cuidad de esas personas porque además de haceros felices, os ayudan a prevenir muchas dolencias físicas. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Ya sabes, querido oyente, que esta sección la tenemos completamente dedicada a comentar momentos de la ciencia importantes, eventos y hallazgos científicos que han significado muchísimo para el Homo sapiens y su evolución. Y de eso precisamente vamos a hablar. ¡Ay, qué bien! Me encanta eso de la evolución. Todo en constante cambio, la naturaleza en plena acción. Hoy eres una ameba feliz en el mar y después de millones de años lo mismo eres un simpático monete. Oye, Alicia, qué manera de adivinar de qué efemérides hablamos. Y me alegro que te gusten los monetes, porque lo que es a la gente no de la Inglaterra victoriana del siglo XIX, pues parece que no le hacían gracia la cosa esta. ¿Eh? ¿Ah, no? No, parece que no. Y es que el 24 de noviembre de 1859 se publica el polémico libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, un título bastante largo, conocido mundialmente por El origen de las especies del científico Charles Darwin. Ah, ya veo que he tenido mucho tino. Ahora vengo. ¿Cómo que ahora vengo? En mitad del programa, ¿sí? ¿Te vas? Sí, hombre, un momento, hombre, que voy a comprar lotería de Navidad, a ver si también acierto con eso. ¿Pero cómo te vas a ir ahora? Anda, anda, ya irás luego, cuando terminemos de grabar. Bueno, vale, venga, sigue contando lo del origen de las especies. Tengo entendido que fue todo un bestseller en su época, ¿no? Y aunque no, la verdad que no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que decía Darwin. Pues sí, efectivamente, la publicación del origen de las especies ocasionó un gran revuelo en la Inglaterra victoriana. Aquello de que teníamos ancestros comunes con los gorilas y los chimpancés no gustó mucho a la sociedad de aquel tiempo. No me extraña. No solo es que no les hiciera mucha ilusión proceder de homínidos con aspecto simiesco, es que incluso eso atentaba contra la fe del momento, ya que la Biblia dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Manolo, ¿y si presenciamos una reunión de la alta sociedad tras la publicación del origen de las especies para ver cómo acogieron esta revolucionaria teoría? Uy, me parece como siempre estupendo y una magnífica idea, así que vamos a programar nuestra máquina del tiempo para viajar a las fechas posteriores a la publicación de ese libro que tanto revuelo levantó. Uh-huh. Estamos en los primeros días de diciembre de 1859. Lady Alice Fitz James Montgomery, octava baronesa de Wilmore, ha organizado un Tea Party con sus amistades y el hombre de moda, Charles Darwin, en su casa del exclusivo barrio de Mayfair en Londres, para discutir con él los aspectos más destacados de su libro, que es la noticia más comentada en los círculos de la alta sociedad. Tras disfrutar de los manjares que el servicio ha preparado, Lady Alice está charlando con Charles. Señor Darwin, espero que el té haya sido de su gusto. Oh, estaba todo exquisito, de Lady Alice. Mis felicitaciones. Ay, gracias, señor Darwin. Mildred tiene una mano estupenda para cocer pan y bizcochos. Los asados se le dan un poco peor, pero en fin, es que cuesta tanto encontrar un servicio adecuado en estos tiempos. Por cierto, y hablando de actualidad, es usted el hombre del momento. Todo el mundo habla de usted. He de reconocer que no he leído su libro. He estado de viaje por Europa encargando unos vestidos en París y comprando algún caprichito en Amberes. ¿Me podría resumir sus conclusiones más destacadas? Claro, claro, con muchísimo gusto, Lady Alice. Mi libro expone los cambios que experimentan las especies a lo largo de las generaciones para adaptarse a su entorno mediante lo que yo he llamado selección natural y que existe un ancestro común a toda la forma de vida. Oh, que los animalitos van cambiando, qué monos. Ahí las has dado, mi lady. Todas las especies hemos evolucionado, Lady Alice. Los humanos también. Ay, qué bromita es usted, señor Darwin. Los humanos, todo el mundo sabe que fuimos creados a la imagen y semejanza del Altísimo. Eso es lo que dice la Biblia, efectivamente. Sin embargo, durante mi expedición en el Beagle, he encontrado pruebas más que suficientes para afirmar que toda la diversidad de formas de vida evolucionamos a partir de ancestros comunes. ¿Y cuál es el ancestro de los humanos, según esa teoría suya? Pues un primate que originó tanto a los chimpancés y a los gorilas como a nosotros los humanos. ¿Pero qué estáis hablando? Coincido con ese señor. ¿Qué está usted diciendo? Por cierto, ese caballero es la primera vez que lo veo en una reunión de la alta sociedad londinense. Da igual. Que no estoy de acuerdo con usted. Lo que oye, querida dama. Mire usted, señor Darwin, yo tengo los retratos de mis ancestros colgados en las paredes de esta casa. Y como usted mismo podrá comprobar, ninguno es un primate. Algunos hay un poquito más peludos, sí, pero de primate nada. Pero señora, que no es por ser impertinente, pero es que todos somos primates y usted es muy mona. ¿Mona? ¿Mona me dice usted, señor Darwin? Pero a ver, se lo comento desde el punto de vista evolutivo. Ni devolutivo, ni pero, ni pera, vamos, pero no diga insolencia. Mono usted, y además bien peludo, con esa barba que me trae a los hipsters. Termines el té y desee usted por despedido de tan ilustres compañías. Perkins, traiga el sombrero y el abrigo del señor Darwin, que ya se marcha. Llamarme mona a mí, con esta finatez que tengo. ¡Qué disgusto! ¡Qué insolencia! Darwin se termina su té apurando el bizcocho que estaba degustando y se despide cortésmente, con la firme idea de que hubiera estado más a gusto con los antepasados de tan elegante Homo sapiens y no entiende el porqué de tanto enfado. Darwin fue muy cuestionado por los postulados referentes a la evolución humana. La acogida del libro El origen de las especies no fue la esperada en una Inglaterra clasista y creyente. Hubo durante mucho tiempo mucha controversia con respecto a las tesis evolutivas planteadas en el documento y comentarios no explicados lo suficientemente bien. Si bien la comunidad científica parecía tener similares opiniones a las expuestas por Charles, como las ideas que ya tenían Lamarck y Wallace, la comunidad cristiana cogió sus postulados y los arrojó a la hoguera. Y es que nuestro científico topó de nuevo con el dogma establecido, un muro con el que ya habían chocado antes Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y otros tantos científicos. Y eso no lo entendía Darwin, ya que sus postulados se asentaban en correctísimos y minuciosos análisis fruto de la expedición marítima que cambió su vida y evidentemente la de nuestra especie. Un jovencísimo Charles Darwin zarpó el 27 de diciembre de 1831 del puerto de Plymouth para realizar una expedición a lo largo y ancho del planeta que duró la friolera de 5 años. Sus pulcras notas sobre geología, entomología y de disección de invertebrados marinos, además de sus dibujos sobre las especies animales que iban encontrando en paradas tan diversas como Brasil, Australia o la isla Galápagos, constituye un repositorio único. Era un torpedo, todo el mundo tiene un graduado escolar y tú tienes una etiqueta de anís del mono. ¿Y esto a qué viene? Pues a una anécdota verdadera. Tanta polémica despertó esta teoría de la evolución de Darwin que, si conoces el destilado anisado llamado anís del mono, verás que en su etiqueta representa un mono humanoide. Sí. En 1870, el licor anís del mono incluyó en su etiqueta la caricatura de un hombre simiesco claramente inspirado en los rasgos de Darwin. Por si no quedaban dudas, el hombre mono llevaba un cartel en la mano con la frase: es el mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento. Una particular mezcla de burla y homenaje que sería todo un bombazo comercial. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. ¡Chimpón! Se acabó. Pues llegamos a esta sección en la cual, pues después de un mes, recibimos de nuevo a nuestro compañero de la Universidad de Córdoba, Vidal Barrón. Vidal, bienvenido. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, hoy nos tiene en ascua y no sé de qué nos vas a hablar, así que ¿de qué nos vas a hablar, Vidal? Pues os voy a hablar del color de la Tierra de Marte y de la Tierra de la Tierra. Vaya. ¿Ves tú cuando dijimos que teníamos un experto interplanetario? Literalmente, vamos. Vamos, que vamos a salir fuera, vamos a visitar el sistema solar. Vamos a ser los primeros en saber de qué color es el suelo de Marte. Vaya, sin ir. Sin ir, fíjate, desde aquí. Bueno, pues nada, Vidal, todo bueno, tuyo. Seguro que algo sabéis. A ver, para comenzar, una pregunta fácil, de primero de primaria. Vale. Vamos, que la podrían contestar seguro mis nietos perfectamente. A ver, ¿de qué color es Marte, Alicia, Manolo? Hombre, pues Marte lo conocemos Marte. Como el planeta rojo. Rojo, ¿no? Así que pues era rojo, ¿no? Está bonito de Marte, amarillito. Pues es que en un famoso monográfico sobre Marte que salió hace unos años en la revista nada más y nada menos que National Geographic, de la que ojean habitualmente mis nietos, venía una portada, una imagen de Marte totalmente amarilla. Bueno, sin duda, el color que se puede apreciar a través de un telescopio de Marte normalmente es rojo. Y eso tiene una explicación inmediata. Es habitual que en la superficie de Marte se produzcan tormentas de polvo, donde el compuesto mayoritario es la hematites. Es un óxido de hierro, el óxido de hierro rojo. Este nanomineral tiene un alto poder de pigmentación enmascarando los colores de otros minerales también presentes en la superficie de Marte. De hecho, los instrumentos portados por los diversos robots que han amartizado en su superficie han evidenciado que además hay otros minerales presentes como la goethita, que también es un óxido de hierro, pero de color amarillo. El de aquí, que tenemos en la Tierra, da color, por ejemplo, a la calcarenita. Es una roca utilizada, por ejemplo, en los sillares de muchas construcciones familiares para nosotros, como los de la mezquita, los de las iglesias fernandinas. Y también lo tenemos en la roca triturada que da lugar al albero de las terrazas veraniegas, de las plazas de toros. O de la feria, ¿no? Efectivamente, de la feria. Y que se te pega al zapato y te lo lleva a tu casa. O que te lo lleva a tu casa, se reparte por todas las casas de Córdoba. Exactamente. Amarillito, efectivamente. El nombre goethita es en honor al famoso escritor y naturalista alemán Johann Wolfgang von Goethe, que vivió entre el siglo XVIII y XIX. Si recordáis, era un eminente escritor, dramaturgo la época de los románticos. Pues bien, de color amarillo es también la jarosita, un sulfato de hierro y potasio, también identificado en Marte y bien estudiado, especialmente por investigadores de la geología de Río Tinto, en Huelva, que se considera que tiene un ambiente análogo al que pudo haber en el pasado en Marte. Oh, claro, Huelva, claro. Es que en Huelva hay de todo, Vidal. Hay, mira, gamba blanca, choco frito, jamón serrano. Que quita el sentido. Y hasta ambiente marciano. Ay, no se privan de nada, vamos. También son reconocibles en la superficie de Marte otras zonas donde la roca es volcánica y pueden presentar también tonalidades más oscuras debido a otros minerales silicatados como los piroxenos y anfíboles. Esto es, depende de dónde amarticemos, podemos encontrarnos con un Marte muy variopinto. Vaya. Queridos Alicia y Manolo y radioescuchantes, con estas premisas seguro que me contestáis certeramente de qué color es nuestro planeta Tierra. Bueno, ya me da miedo hasta responder. Yo también, yo creo que ya tiene tu truco. Bueno, en principio la Tierra es el planeta azul, ¿no? Bueno, efectivamente las imágenes tomadas por astronautas y potencialmente por algún extraterrestre muestran un planeta azul, reflejo de la atmósfera con vapor de agua que nos envuelve. Pero bueno, vamos a poner los pies en la Tierra. A ver, ¿de qué color es la Tierra del planeta Tierra? Bien, aquí me gustaría comentaros que acaba de salir publicado, y perdonad que me emocione, bueno, saldrá ahora en diciembre. Esto es, por tanto, una auténtica primicia. Va a aparecer en una revista de las de alto impacto, Remote Sensing of Environment, una de teledetección, un artículo que nos aporta un mapa global de los colores de la Tierra al desnudo. Está basado en espectros de reflectancia difusa de más de 8.000 suelos recolectados por todo el mundo y que se han combinado con imágenes de satélite Landsat, tomados nada más y nada menos que durante 35 años. Esto es, se trata de un estudio de color, del color, del espacio y en el tiempo. Bueno, y además lo firman 34 investigadores de más de 20 centros internacionales, incluido, por supuesto, nuestra querida universidad. Ay, ay, ay. Ay, que me estoy oliendo esto, Vidal, que seguro que tú eres uno de los coautores y ya me temía yo que tú venías hoy lo típico de vamos a hablar, no vendernos tu libro y todas estas cosas. Bueno, pues sí, pero no. Ah, vale. Esto es, no os voy a vender nada porque está publicado lo que hoy se conoce como Open Access, acceso abierto, gratis total, especialmente para vosotros. Qué bien. Basta poner la referencia, pues el Remote Sensing of the Heart y leerlo directamente en internet. Así lo haremos, así lo haremos. Sí, sí. La imagen global de las partes térreas, desnudas, no cubiertas por la vegetación, presenta un color en algunas zonas tropicales y de desierto, por ejemplo en Australia, tan rojas como en Marte, pero las tonalidades más abundantes son pardo-amarillentas. Esto es, los pigmentos habituales son los ya comentados también en Marte, los óxidos de hierro, hematites rojo y goetita amarillo. La proporción de estos minerales guarda relación con las condiciones climáticas, como la precipitación y temperatura, que controlan la formación de los suelos. Bien, además, localmente se aprecian colores blanquecinos debido a la presencia de sales, especialmente el carbonato cálcico. Por ejemplo, muy común en los suelos sobre sedimentos calcáreos como calizas, dolomías y margas. El resto de los minerales como cuarzo, feldespatos, micas y otros silicatos constituyen la matriz de colores grisáceos del suelo. Y por supuesto, una de las principales diferencias de los suelos de nuestro planeta con respecto a Marte es la influencia de la vida, o mejor dicho, de la vida muerta. Esto es, la presencia en las capas superficiales del suelo de la materia orgánica, procedente de restos vegetales y animales descompuestos. Estos constituyen lo que se conoce como el humus del suelo, y que le confiere no solo los colores oscuros, sino muchas de las propiedades claves en los suelos, como son, entre otros, la fuente y reserva de nutrientes para la nutrición de las plantas, microorganismos que viven en el suelo, la capacidad de filtración y purificación de agua, y también es un agente absolutamente relevante en el intercambio de gases de nitrógeno, uno de ellos un gas de efecto invernadero, también de azufre y carbono, y, consecuentemente, es clave en el secuestro del carbono. Un tema al que le podremos dedicar algún otro capítulo, dado que enlaza con una de las geoestrategias más prometedoras para reducir el dióxido de carbono atmosférico y con ello mitigar el malvado calentamiento global. Un ejemplo paradigmático de las extraordinarias propiedades agronómicas es el de los Chernozems, que en ucraniano significa tierras negras, que son muy abundantes en esa zona entre Ucrania y Rusia. Y justo hace unos meses, ustedes saben todos perfectamente, ¿no?, que estamos ahí en plena guerra. Está la cosa tensa. Esa zona está tensísima. Sí, sí. Pues en un periódico se titulaba una noticia como el Chernozem, el otro oro negro con el que Putin podría tener el control de la despensa mundial, poniendo de manifiesto que dichos suelos son de los más fértiles del mundo y donde se producen una parte importante de las cosechas de cereal. En definitiva, con una herramienta de análisis del color, con sensores cercanos y remotos, podemos tener una perspectiva global de la extensión y diversidad de los suelos en el espacio y en el tiempo, lo cual es fundamental desde un punto de vista agroforestal y medioambiental. Pues bueno, como siempre, aprendiendo un montón de cosas de ti, Vidal. Sí, sí, sí. Y aparte, sobre todo, aprendiendo de qué color es nuestra Tierra y de qué color es Marte, que nos ha dejado totalmente anonadado, ¿no? Bueno, pero como todo eso tiene que ver con la composición, claro, y también con el rendimiento del suelo, ¿no?, como ya últimamente has dicho. Y fíjate que puede ser hasta un elemento geoestratégico. No le damos importancia al suelo, realmente, y tiene mucha. Sí, sí, y el suelo es el sostén de lo que pisamos, ¿no? Y lo que nos da de comer. Exactamente, exactamente. Pues nada, Vidal, encantado de que hayas aterrizado. Aterrizado de tierra, amerizado de Marte, ¿no? Y pues te invitamos a que sigas con nosotros en el programa y ya hasta la próxima, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Sin duda no faltaré a vuestra llamada. Muchas gracias, Vidal. Y lo es. Y no lo aciertas en un mes. Pues aterrizamos en una parte del programa que nos encanta tanto a Alicia como a un servidor, ya que os proponemos un reto, el de descubrir a una científica o un científico oculto, una acción que de camino pone en funcionamiento tus neuronas, que nunca está de más. Ay, Manolo, no seas malo. Ya sabes que nuestro fiel público tiene sus neuronas más que activadas. Pero antes de plantear un nuevo reto, tendremos que resolver el último planteado, digo yo, ¿no te parece, Manolo? Me parece que es lo lógico. Pues en el anterior, ¿quién soy?, hablábamos de un paisano nuestro, español, ingeniero y aviador. Eso sí, con una carrera un poco corta. Sí, y tan corta, ya que falleció en un accidente de vuelo a los 41 años, pero que nos dejó como legado el autogiro, el ingenio precursor del actual helicóptero. Y es que hablábamos en el anterior ¿quién soy?, de Juan de la Cierva. Misterio develado, por tanto. Así que, Alicia, por el próximo reto, ¿qué enigma nos trae? Pues hoy hablaremos de una bellísima mujer, actriz de cine. A ver, Alicia, actriz de cine, que es que esto es un programa de ciencia. Y tú, un impaciente. Hablamos de una actriz de cine que también era científica. Una mujer polifacética donde las haya. Si eres un fan de las películas de la Edad de Oro de Hollywood, aparece en un sinfín de títulos, de los que posiblemente el más conocido es su papel protagonista en la película de 1949, Sansón y Dalila. ¡Onda! ¡Vaya pistaza! Si todavía no has encontrado la senda que te llegue a descubrir a nuestra persona oculta, decirte además que fue inventora y tecnóloga. Así es. Tuvo mala suerte con la elección de su compañero de vida. Ya sé que se casó con un proveedor de aviones y armamento para las facciones de Hitler y Mussolini. Y eso ella no estaba muy convencida. Además, como tenía profundas convicciones católicas, encerró a nuestra científica en casa y la obligó a dejar su carrera cinematográfica. Un tiempo que ella aprovechó para estudiar ingeniería y darle al coco con eso de la tecnología armamentística. Y mira que sí le dio, ya que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y junto al compositor George Antheil puso en marcha la primera versión del espectro ensanchado que permite la comunicación inalámbrica a distancia. Bueno, lo que es lo mismo, el omnipresente Wi-Fi. Si con todas estas pistas ya sabes de quién te hablamos, no lo dudes y mándanos tu respuesta a esta incógnita a nuestro correo del programa. Ya sabes, Ciencia Radiante, todo junto y en minúscula, @ Paradigma Media, todo junto y en minúscula, .org. Vaya, pues mira, Alicia, otro programa más y seguimos en buena forma para seguir divulgando ciencia. ¿A qué te apetece, Alicia, seguir sumando números? Y tanto que sí, anda que no hay números. Bueno, ahí, por delante. Hoy 30, pues más adelante. Pues mientras tanto, creo que es menester ir bajando el volumen del micro por esta semana. Así que con todo esto, que no es poco, pero sí muy científico, acabo por hoy. ¡Oh! Hay que ver lo sentido que soy. Desde Ciencia luego. Radiante, tu ración mínima e imprescindible de conocimiento científico para seguir así de sapiens. Ya sabes que en nuestros deseos finales te proponemos una serie de tareas que no son muy costosas. La primera, que investigues, te intereses y te sorprendas por las maravillas de la naturaleza, sus leyes y todo eso que llaman el conocimiento científico, que seguro que te va a venir fenomenal en tu día a día. La segunda, que compartas. Y si te gusta esta idea radiofónica, pues ya sabes, así haces de la ciencia una ciencia más ciudadana. Si es que tienes toda la razón, Alicia. Para ir apagando las luces del estudio, esperamos oírnos en futuribles programas que vendrán, como siempre sabes, cargados de esos ingredientes tan molones. Humor, divulgación, anécdotas y sorpresas. Vamos, el típico cóctel didáctico de la divulgación científica. Mientras llegamos a ese momento, nos despedimos con nuestro ya clásico adiós. Adiós. Arui. Adiós, marciano. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.